Book 2 51 51 قضاء الحاجات Haciendo diligencias أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. Quiero ir a la biblioteca. Quiero ir a la biblioteca. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Quiero ir a la librería. Quiero ir a la librería. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Quiero ir al kiosco. Quiero ir al kiosco. أريد أن أستعير كتاباً. Quiero llevarme un libro prestado. Quiero llevarme un libro prestado. أريد أن أشتري كتاباً. Quiero comprar un libro. Quiero comprar un libro. أريد أن أشتري جريدة. Quiero comprar un periódico. Quiero comprar un periódico. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً. Quiero ir a la biblioteca para tomar prestado un libro. Quiero ir a la biblioteca para tomar prestado un libro. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. Quiero ir a la librería para comprar un libro. Quiero ir a la librería para comprar un libro. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Quiero ir al kiosco para comprar un periódico. Quiero ir al kiosco para comprar un periódico. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Quiero ir a la óptica. Quiero ir a la óptica. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Quiero ir al supermercado. Quiero ir al supermercado. أريد أن أذهب إلى المخبز. Quiero ir a la panadería. Quiero ir a la panadería. أريد أن أشتري نظارة. Quiero comprarme unas gafas. Quiero comprarme unas gafas. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Quiero comprar frutas y verduras. Quiero comprar frutas y verduras. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Quiero comprar pan y panecillos. Quiero comprar pan y panecillos. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Quiero ir a la óptica para comprarme unas gafas. Quiero ir a la óptica para comprarme unas gafas. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Quiero ir al supermercado para comprar frutas y verduras. Quiero ir al supermercado para comprar frutas y verduras. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Quiero ir a la panadería para comprar pan y panecillos. Quiero ir a la panadería para comprar pan y panecillos.